Bueno, y ahora vamos a ver un caso particularmente delicado y lo haremos omitiendo algunos nombres de los menores involucrados en el asunto. Se trata de lo siguiente: el caso de una niña supuestamente violada por el hijo de la congresista Nancy Obregón. Estamos con el doctor Gustavo Reyes Acosta, abogado de Juan Velázquez Ramos, que es padre de la víctima. ¿Cómo habrían ocurrido los hechos? Primero, doctor Gustavo Reyes. Buenos días, señor Gildebrand. Para denunciar básicamente la doble moral de muchos de nuestros políticos y que sea conocimiento de la opinión pública. Este hecho tiene origen en marzo, cuando es sorprendido el hijo de esta congresista infraganti, jaloneándola, la menor, a la salida de su colegio para llevarla a un sitio, un descampado, donde violarla. Es sorprendido por la hermana de la menor, quien es mayor de edad, aviso a la comisaría. Disculpe, primera pregunta. Lo descubren jaloneándola. La pregunta es, ¿y cómo sabían que quería violarla? Porque este sujeto ya hace un año venía acosándola, hace un año la amenazó con una arma y la violó. Eso se ha logrado después en las investigaciones demostrar. ¿Ya la había violado entonces? Ya la había violado, era tercera o cuarta vez. ¿Dónde la había violado? En un descampado, fue la primera vez, y la segunda vez en la casa de él que tiene por la Chanchería, en Pamplona Alta. Él la iba a esperar siempre a la salida del colegio. Es una persona de una conducta lumpen. En ese entonces él tenía 21 años. Cuando entraba a proceso, los abogados han conseguido una partida en el Valle del Monzón, donde resulta que el señor ahora es menor de edad y por consiguiente se ha producido su excarcelación y está como adolescente infractor. ¿Adolescente infractor por violación? En estos momentos su situación legal es esa, ya no está como un adulto, sino está como un menor de edad. Pero el menor de edad que viola es un infractor. Así es, la ley lo tipifica como adolescente infractor, y la medida socioeducativa más grave sería el internamiento, que nosotros estamos luchando por eso. Pero ustedes dicen que esa edad es ficticia, la han creado con un documento falso. Lo que nos llama la atención, señor Gildebrand, que cuando a él lo detienen, él presenta una partida de nacimiento donde tiene 21 años. Sacan posteriormente en el proceso una partida del Valle del Monzón, donde la congresista tiene bastante influencia, y en esa partida él tiene 17 años. Lo que la jueza no le ha quedado es escarcelarlo. Lo que yo quiero denunciar es que el día que tuvimos la declaración referencial de la menor, curiosamente el fiscal de familia no se apareció y se frustró la diligencia. Posteriormente, con la partida que presentaron, que era menor de edad, ya lo escarcelaron. Básicamente, el proceso sigue, señor Gildebrand. Lo que nosotros queremos denunciar es que cuando se produce este hecho, que fue conocimiento público, la congresista, muy compungida, salió efectivamente a expresar su solidaridad con los padres de la víctima, con la menor, y hasta la fecha no se ha comunicado con ellos, ni siquiera por teléfono, ni se ha personado, muy por el contrario. La menor sigue siendo amenazada por este violador a través de su correo electrónico, porque son personas de escasos recursos económicos y no tienen ni teléfono fijo. Con el señor me comunico a través de un celular, un móvil que tiene. Y lo que yo quiero denunciar es que este es un caso de honor, como el señor le va a explicar. Yo vengo de un hogar humilde, soy abogado y me comprometo siempre en este tipo de causas. Lo que no quiero que pase desapercibido es este abuso de una congresista que se jacta de ser una luchadora social, de ser gente que se preocupa por la gente más necesitada, y en base a su poder abusa de gente como este señor, que lamentablemente, si hubiera tenido que ir a un estudio de abogados, no hubiera tenido dinero para pagarlo, pero felizmente lo estamos apoyando, y también tenemos el apoyo del Mindes en el aspecto psicológico de la menor, porque la menor está traumada, ¿no? Está terriblemente traumada. La niña, cuando relató los hechos, relató por menores. Así es, efectivamente, todo está en los actuados. Todo está en los actuados. Así es, efectivamente. No tuvo ninguna duda. Ninguna duda, señor Gildebrand. En base, el examen del médico legista demuestra efectivamente que la niña ha sido violada. Demuestra una defloración precoz. Así es, antigua. Antigua y precoz. Madre mía. ¿Y la primera violación habría ocurrido cuando ella tenía 12 años? No, la primera violación viene cuando ella tenía 13 años. Él desde los 12 años la acosaba. Cuando ellos, los padres, les mandaban a hacer algún recado, a comprar alguna cosa, él siempre paraba en las esquinas con gente de mal vivir y la acosaban a tal extremo que la primera violación que él logra cometer con la menor es con arma. El sujeto anda con arma, ufanándose de su condición, pues, de familiar de la congresista. Incluso cuando lo detiene la policía, él agrede al policía, se pelea con el policía, él está también denunciado por resistencia a la autoridad y siempre ufanándose de su condición de familiar de. ¿Y ustedes han tratado de contactarse con Nancy Obregón? Nosotros, señor Hildebrand, en primer lugar no tenemos ningún interés en contactarnos con ella de mutuo propio. El interés es de ella, porque el delito ha sido cometido por un familiar de ella. Ella desde un momento se comprometió, han pasado 5 meses, señor Hildebrand, y hasta la fecha no se comunica. La menor está aterrorizada, en su barrio todos se burlan de ella, porque simplemente no se hace justicia, ¿no? Por una cuestión de poder económico, básicamente. ¿Qué edad tiene la menor en este momento? En este momento se ha cumplido 15 años, el 9 de julio. ¿Qué tal es 15 años? Estamos con el padre de la menor, con don Juan Velázquez Ramos. ¿Qué nos tiene que decir? Señor Hildebrand, en primer lugar, muy buenos días. Yo le agradezco bastante acá en su radio. Yo creo que, claro, ha informado el doctor Gustavo sobre este mi caso. En realidad, hasta ahorita, para mí no hay justicia prácticamente. Porque mi hija ahorita está muy mal, está bien traumada mi hija, y no tengo ningún apoyo. Prácticamente yo soy una familia, somos una familia humilde, no tenemos buenos recursos económicos. En cambio, la señora, como es congresista, tiene poder económico, y según que han contratado abogados y han hecho prácticamente sus trámites falsos para que esté libre el muchacho. En realidad me está ayudando también de la institución Mindes. Mi hija ahorita está en tratamiento psicológico, pero hasta ahorita nada, no se sabe, señor Hildebrand, de la señora, nada prácticamente. Y están haciendo como bueno, ellos quieren. Usted no espera nada de la señora. Lo que usted espera, me imagino, es la justicia del Poder Judicial, ¿no? Porque el interés de la señora será encubrir a su hijo, probablemente. Eso es quizá natural, entre comillas. El asunto es que el Poder Judicial actúe y no se deje atarantar por una congresista, y no se deje intimidar por el poder de una congresista, si el caso es este, ¿no es cierto? Ese es el asunto, pedir justicia. Para eso es la justicia, para intervenir donde las emociones intentan prevalecer. La mamita quiere proteger a su hijito. Muy bien, allá ella, es el instinto materno. El problema es que la justicia está acatando las pasiones de la mamá y no obedeciendo la regla de los hechos, que es el asunto del derecho, ¿no? Básicamente, señor Hildebrand, el motivo de nuestra presencia acá es para solicitar y también poner en conocimiento a la congresista que su hijo cese de acosar a la menor. El hijo sigue acosándola a través del correo electrónico, diciéndole que la puede violar cuantas veces quiera, que no le va a pasar nada, porque él es... ¿Tienen ustedes prueba de eso? Lamentablemente, la menor en estos momentos iba a venir con nosotros, pero está traumada, le vamos a hacer llegar en su oportunidad a los correos electrónicos, donde él tiene el correo electrónico y la sigue acosando. Entonces, el problema es que la menor ve que lamentablemente el sistema de justicia no hace nada. Y básicamente, señor Hildebrand, para dar a conocer esta doble moral que tienen nuestros políticos, ¿no? Que cuando sucede un hecho delictuoso donde se ven de una u otra manera involucrados, ellos tratan de salvar su responsabilidad diciendo de que van a prestar todo el apoyo a la víctima, de que van a prestar todas las facilidades, y resulta que solamente son declaraciones mediáticas para los medios. Una vez que ha pasado la noticia, seguimos en el drama en el cual el señor sigue, ¿no? Ahora, el Código Penal establece que en la mayoría de edad, el Código Penal modificado, establece que en la mayoría de edad la pena es severísima en cuanto a violación se refiere, ¿no? Efectivamente, por eso que la defensa de ellos, lo que han logrado, pues, es acreditar legalmente que él es un menor de edad, por eso es que la jueza... Que era menor de edad, claro, en el momento de la violación. Claro. Pero habiendo sido una violación sistemática transcurrida en un periodo de tiempo, empezó como menor de edad, según ellos. La violación. Él, al momento de ser detenido, señor Hildebrand, la partida que muestra, él tenía 21 años. Quiere decir, si él la viola... ¿La partida que muestra porque la tenía en el saco o porque va a su casa? No, posteriormente la hicieron la... Ya, muy bien. ¿Y ustedes por qué no han hecho prevalecer ese primer documento? Le voy a explicar, señor Hildebrand. El caso, yo lo tomo cuando el caso estaba en fiscalía. Los señores, lamentablemente, cuando ellos, la menor fue a dar su manifestación la primera vez, ellos no han tenido la presencia de abogado, porque son gente pobre. Yo he llegado después a ellos por intermedio. Ellos han estado con abogados desde el primer momento. Claro, vieron la gravedad del asunto. Desde el primer momento han estado con abogados. Los señores, como le digo yo, el caso ya lo he tomado en fiscalía ya cuando pasó a la jueza, ¿no? Entonces a la jueza lo que se... La jueza, discúlpeme, la jueza tiene... tuvo acceso a los dos documentos. Efectivamente. El primero, efectivamente, y el segundo. Claro, ¿y la jueza no sospechó que el segundo podía ser falso? La jueza de oficio tiene facultades para poder corroborar si es que las firmas, incluso el segundo documento, son de los funcionarios que figuran en el patrón de RENIEC, pero nada de eso se ha hecho. Simplemente, como usted sabe, que el segundo documento convencido porque, señor Hildebrand, lamentablemente, tenemos de medios económicos para viajar hasta el Monzón y poder hacer ese cotejo. De que del Valle del Monzón sale una parte donde el señor, de 21 años, esto sale teniendo. El primer documento es una partida que el, no es del Monzón, no es del Monzón. La segunda partida sí es de una provincia de Huánuco y del Monzón. La primera era certificada, estaba legalizada, estaba... Una partida simple, ¿no? Una copia simple. Que en la comisaría es la primera partida que llega, donde él sale, que tiene 21 años. Y la segunda es la que ellos traen ya en el proceso ante el juez, donde solicitan la, el corte secuela de proceso por minoría de edad. Y pues la jueza, pues al tener una partida donde él figura de 17 años y tener una donde él figura de 21, la jueza... su criterio judicial ha considerado de ahora que es monstruoso, es bastante monstruoso que la ley peruana establezca que si uno tiene 17 años 11 meses y 28 días de edad puede violar y ser considerado infractor y 3 días después puede ser condenado a cadena perpetua. Lamentablemente esas son las leyes que tenemos de nuestro legislador. No entiendo, qué monstruoso. Un abuso tremendo, como le digo, porque son gente pobre, viven en la zona donde viven, y lamentablemente en el barrio todos conocen el caso, y a la menor cada vez que sale a la calle la torturan con los comentarios, con los dichos, por el simple hecho de ser pobre y por no poder defenderse como el otro sí lo ha hecho. Correcto. Muy bien, hemos estado con el doctor Gustavo Reyes Acosta, abogado ad honorem de Juan Velázquez Ramos, el padre de la menor que al parecer ha sido víctima de más de una violación por parte de un señor que, como dice, que fue menor en el momento de la violación, tampoco puede ser mencionado desde el punto de vista legal, porque como es menorcito no puedo mencionarla. Igual que no puedo mencionar a la víctima, desde luego. En fin, yo espero que el Poder Judicial actúe y estaremos al tanto para ver si este abuso se consuma. Yo no tengo ninguna duda, en eso me diferencio de usted, doctor Reyes Acosta, me lo va a permitir, no tengo ninguna duda de que el segundo documento es apócrifo, porque si el primero fue dado espontáneamente por la propia fuente y el primero decía 21 años, es evidente que ese primero es el original y el segundo es un invento a posteriori de los azángaros del Monzón, que deben ser un montón. Imagínese, en una zona de narcotráfico, imagínese los azángaros que debe haber ahí. Agradecerle, señor Hildebrand, infinitamente por la atención prestada y denunciar, como le digo, públicamente la conducta de estos políticos, ¿no? Que cuando sucede un hecho son muy solidarios, pasa la noticia y luego se desentiende. Sí, pues entre la hoja de la coca y la hija de la... Así es. Muy bien. Muy amable. Regresamos.